En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como todo es en difícil, pero las personas en dejamos huella o nos dejamos huella y las cosas se quedan si hay emoción. No hay que ser tibio de vocación, no hay que ser tibio de emoción. Si no somos tibios de emoción y se demuestran y se consiguen varias cosas. Una de ellas es mostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de dar el primer paso para conseguir las metas, siempre y cuando esas metas sean propias y no externas, siempre y cuando necesitemos conseguir las cosas para nosotros mismos, porque esos son los auténticos proyectos, los que nacen de la emoción, de la sorpresa, de las ganas, los que son puros. Suelen nacer de nuestra conciencia, de la tranquilidad de no ocultarnos. Decía Jung, Carl Gustav Jung, que la emoción es la principal fuente de creación. No puede haber, decía, paso de la oscuridad a la luz, de la apatía al movimiento, sin emoción. Por eso las cosas deben sentirse, debemos expresar nuestras emociones, no hacerlas solo partícipes en las redes sociales, no solo creernos que el mundo existe si nos ven. El mundo existe siempre, con luz y sin luz. Somos nosotros los que debemos aprenderlas. Hay que ser enfermos de la pasión, de la emoción. No ser tibios, no convertirnos en tibios, no dejar que el mundo nos gobierne con sus dogmas de tristeza, cambiarlo, y cambiarlo a partir de la emoción. Les habla Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos, estáis en Onda Cero con Nacho Arias, el gran Nacho Arias. Lo conocéis de sobra por nuestros relatos. Hoy está aquí con nosotros Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Alex Fidalgo en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Como siempre, encantados y felices de estar con vosotros entre una y media y cuatro de la madrugada con los siguientes contenidos. Son los siguientes. Y antes de nada, tomas nota, porque estrenamos esta temporada, la 18ª de La Rosa de los Vientos. Estrenamos perfil en Twitter, @rosavientos. Y cualquier comentario que queráis hacer, ahí lo podéis hacer en @rosavientos o con @rosavientos. Una noche en la que volveremos a abrir nuestro club del misterio. Dentro encontramos a Giuseppe Guijarro y un tema que vamos a desarrollar en su compañía. La ciencia está a punto de dar nuevos pasos para conseguir uno de los sueños del hombre: ser eternos, ser inmortales. Hoy la inmortalidad en nuestro club del misterio. Y luego, después de la búsqueda de la vida eterna, la búsqueda de la vida para escapar de la muerte, la búsqueda de muchos sirios. Hoy hablamos sobre este asunto con uno de los grandes expertos en la materia, profesor de la Universidad de Alicante, Ignacio Álvarez Osorio. Nuestro tema con él, en su compañía, Siria. También hablamos de los descubrimientos fascinantes y vamos a aclarar algo sobre el omega 3 que en tantos anuncios estáis viendo. Hablamos de esquimales en Eureka con Francis Román Villatoro y además en Mujeres con Historia, Cuba, que es actualidad en estos días, una mujer, una luchadora en Cuba, una buscadora de la libertad protagonista en nuestro relato. Y en azul y verde, protagonista, el rojo del amor, con Alex Fidalgo. Muy buenas noches, Alex. Hola, muy buenas noches, Bruno. El amor de los animales. Vamos a hablar del amor, que es un tema que yo tenía muchas ganas de tratar aquí en La Rosa de los Vientos, porque yo soy muy tierno, yo soy así. Y es que me he encontrado con un titular precioso que es con amor, la descendencia tiene más probabilidades de sobrevivir. Dicen que del amor al odio hay un paso. Bueno, pues en de odio hablamos esta noche en Encuentros Cercanos. También tendremos cine, la actualidad del séptimo arte con José Manuel Escribano. Y por supuesto no es lo único, porque tenemos, como cada noche, concurso. Nos lo presenta Silvia Casasola, muy buenas. Muy buenas noches a todos, que hoy, fíjate, no va a participar Fernando Rueda, que está haciendo sus investigaciones, ya veremos qué nos cuenta la semana que viene. Pero sí lo van a hacer todos nuestros oyentes, todos los nuestros rosaventeros, que van a tomar buena nota. ¿Y por qué? Porque nuestro personaje oculto de la noche es una diva de la canción. ¿Y quién puede ser? Pues vamos a dar una pista. Su peculiar estilo ha creado escuela. Y hasta la fecha, es la artista más galardonada de todos los tiempos. ¿Cuál de estas tres cantantes que os voy a decir es nuestro personaje oculto? Vamos a ver. ¿Mariah Carey, Taylor Swift o Whitney Houston? Ya sabéis, con almohadilla rosavientos, arroba rosavientos, y rosa.vientos, arroba onda0.es, tanto en Twitter como nuestro correo electrónico, nos podéis decir cuál de estas tres cantantes es nuestro personaje oculto, la diva de la canción de esta noche. Dice con almohadilla rosavientos en Twitter Marina Acevedo que después de un tiempo vuelvo a escucharos con las ganas de siempre. Bueno, pues ojalá lo pases bien en nuestra compañía, porque vamos a comenzar cuando pasan 37 minutos de la una de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. The Invisible Man, I'm the Invisible Man. Incredible how you can. El Club del Misterio. Desde que el hombre es hombre, ha buscado ser eterno, vivir siempre. Lo ha buscado todavía sin éxito. Sobre esa búsqueda, sobre la búsqueda de la inmortalidad, hablamos esta noche. En el Club del Misterio con Josep Quijarro. Josep, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches. Y digo desde noches, que Silvia. Desde que el hombre es hombre, desde el comienzo de los tiempos, es inherente la búsqueda de esa eternidad, de la inmortalidad. Es una de las grandes luchas hasta ahora imposibles de conseguir del ser humano. Tú lo has dicho, hasta ahora, porque los científicos han llegado a ponerle ya fecha a la vida eterna del ser humano. Esa fecha no está en el umbral lejano. Hablan del 2029 y hoy os propongo descubrir las claves de la inmortalidad. Además es que los límites entre la vida y la muerte nunca han estado claros. No hay una definición todavía aceptada absolutamente por todos sobre lo que es la muerte. Y bueno, a partir de ahí se puede hablar de eso, de la inmortalidad. Bueno, si me dejas citar a Edgar Allan Poe cuando dice aquello de que los límites que separan la vida y la muerte son en el mejor de los casos borrosos o indefinidos, pues en efecto, ¿quién puede decir dónde termina uno y dónde empieza el otro, ¿no? Y tal vez por ello, quizás sea la hora, ¿no?, de que abandonemos esa idea o esa visión sobre la vida y la muerte humanas que arrastramos, además, desde el más remoto pasado y que está anclado en viejas y equivocadas tradiciones, tradiciones de tipo sobre todo religioso, pero también cultural, y empecemos a asimilar que los descubrimientos de la neurología, que los descubrimientos de la ciencia, empiezan a entender que lo que llamamos la existencia humana o la consciencia humana está, de un lado, indiscutiblemente asociada a nuestro cerebro y, por lo tanto, entender qué pasa ahí dentro, ¿no?, de nuestras cabezas, de nuestros cerebros, hace que envejecemos, que nos volvamos viejecitos, que nuestras células dejen de regenerarse. Y a partir de aquí hablemos de dos conceptos que son el de longevidad, porque es verdad que alcanzamos una mayor edad a medida que los avances técnicos y científicos nos lo permiten, y hablemos de eternidad. Un viejo sueño, que si me permites, y tú lo decías ahora al principio, podíamos ir a buscar en la noche de los tiempos. Y es que en esa noche de los tiempos conocemos las momias egipcias, son las más conocidas, pero es que todas las culturas llevaron a la práctica esa creencia de embalsamar el cuerpo, embalsamar lo físico, mantenerlo para intentar conservar el alma. Sí, y los egipcios eran de los que creían en la inmortalidad, pero que asociaban esa inmortalidad a nuestra vida física y material. Por eso querían preservar también el cuerpo. Ellos querían que el Ba, que es lo que correspondería a nuestra alma, y que el Ka, que es el que representa nuestra energía vital, estuvieran asociados y que cuando despertaran en esa otra vida pudieran tirar el uno del otro, ¿no? Pero al margen de los egipcios o de los hindúes o de tantísimas civilizaciones de nuestro mundo, es verdad que las viejas tradiciones, también occidentales, han querido remitirnos a una cierta idea de vida eterna. La propia leyenda del Grial, el vaso que recogió hipotéticamente la sangre de Jesús de Nazaret en la cruz, decía que quien bebía de ella curaba todas sus enfermedades y además conseguía la vida eterna. O la piedra filosofal de los alquimistas, que erróneamente muchos asociamos a la idea de la conversión del plomo en oro, pero la quinta esencia, por así decirlo, de esa inmortalidad, perdón, de esa piedra filosofal, radica precisamente en la consecución de la inmortalidad. O la fuente de la juventud también. O la fuente de la eterna de la juventud, porque Silvia, ese matiz que acabas de introducir es importante, ¿no? Si yo te pregunto si te gustaría ser eterna, probablemente me digas que sí, pero ¿en qué condiciones? ¿Va a ser joven o vamos a tener que, como le pasó a yo creo que toda nuestra generación, cuando éramos chavales, hemos leído los viajes de Gulliver, ¿no? No sé si os acordáis, cuando Gulliver llega a ese reino que es el de Laputa, con perdón, los laputienses tienen ahí a una serie de niños que nacen con una marca en la frente, una especie de cosita de color rojo, y que esos saben que van a ser inmortales. Y Gulliver pues se queda un poco alucinado diciendo, jo, pues qué bien, ¿no? Van a ampliar conocimientos de forma eterna, van a poder vivir generaciones y generaciones, pero no recae en la idea de que a medida que ellos van avanzando en el tiempo, en esa eternidad, también van acarreando las enfermedades y las distrofias y los problemas propios del envejecimiento. Entonces, cuando hablamos realmente de vida eterna o cuando hablamos de, digamos, incrementar nuestra longevidad, nuestro paso por la vida, ¿qué queremos? ¿Ser como Saint Germain, que conocéis la leyenda, estuvo pasando desde el año 1700 y pico hasta prácticamente han habido visiones de Saint Germain en el siglo XX, y siempre ha conservado un mismo aspecto físico, un poco en la idea del mito también de los vampiros, ¿verdad? Que extrayendo el líquido vital han conseguido pues esa fuente de eterna juventud, o por el contrario vamos a ir envejeciendo con el paso de los días. La verdad es que la duda, yo creo, que proviene de esa dualidad entre cuerpo y alma. Si estamos seguros de que existe el alma, no nos importa envejecer. Si no estamos seguros de que más allá de lo físico hay algo y que finalmente no hay absolutamente nada, entonces sí que queremos ser eternos. Yo creo que depende de eso, ¿no? Sin duda. Es evidente que la expectativa de vida ha ido creciendo, lo decía antes, ¿no? Gracias al avance de la ciencia. El simple invento del jabón hizo que en un momento determinado nuestra expectativa de vida creciera extraordinariamente. Como un dato estadístico que creo que merece la pena conocer, en los últimos 15 años, en España, hemos pasado de los hombres de estar en una media de 74 años y las mujeres 80, siempre son un poquito más longevas, a estar en 2015 en una media de 80 años para los varones y 85 para las mujeres. Y es verdad, además, que la calidad de vida de nuestros ancianos ha mejorado considerablemente. Somos más longevos, ¿no? Y es muy curioso porque cuando hablamos de longevidad tendríamos que preguntarnos qué procesos hacen que nuestras células envejezcan, que aquí es el quid de la cuestión, en torno al problema al que nos enfrentamos. Y parece que hay un consenso entre los científicos hablar que los responsables del envejecimiento son los denominados telómeros, para ser precisos, los telómeros cortos, y que esta sería la principal fuente de envejecimiento del organismo. Y que además, a medida que nuestras células se dividen para dar lugar a nuevas células, pues estas nuevas células transmiten una cantidad de material genético, lo que nosotros conocemos como ADN, y que se va reduciendo con el paso de los años. Han llegado a estipular que hay, en concreto, 50 divisiones. Pues bien, hay una serie de científicos que han conseguido, concretamente científicos de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, han desarrollado una nueva técnica para alargar estos extremos de los telómeros, de estos cromosomas, y ese límite de 50 divisiones ya se ha logrado superar. Según he podido leer, documentándome un poco para este Club del Misterio en el Stanford Medicine, esta innovadora técnica utiliza un ARN, es decir, el ácido ribonucleico modificado, que queda encerrado en la telomerasa de estos cromosomas, y lo que consigue es aumentar la actividad de estos cromosomas, llegando a generar hasta 1000 nucleótidos, lo cual significa que hemos multiplicado, pues fíjate, de 50 a 1000 una cantidad de posibilidades de alargar la vida humana en términos científicos realmente impresionante, ¿no? De todas formas, ¿no crees que hay mucho optimismo por parte de los científicos? Es decir, se van conociendo cada vez más cosas, se conocen los secretos de la longevidad y qué es lo que nos provoca vivir más, vivir menos, ese envejecimiento celular. Otra cuestión es que se logre científicamente frenar ese proceso. Han puesto como fecha, tú nos lo has dicho, el 2029, es decir, dentro de nada, 3 lustros. ¿No crees que hay demasiado optimismo por parte de la ciencia? Probablemente a nivel técnico sea posible llevarlo a cabo, pero de lo que no nos hablan los científicos, yo creo que por ahí puede elaborarse un poco la respuesta a tu pregunta, es de las implicaciones filosóficas, demográficas, deontológicas, en definitiva, el impacto que supondría que una parte de la población, porque como siempre esto solamente será accesible para los que tengan pasta, seguro, que para una parte de la población supondrá poder vencer las barreras de la muerte en términos de una existencia media de lo que hablábamos, 80-85 años, mientras que el resto de mortales pues va a ver pasar, ¿no?, la vida al ritmo que le toca. ¿Y qué supondrá eso a nivel de conocimientos? ¿Podrá nuestro cerebro, por ejemplo, seguir con una actividad de memoria y de recuerdo infinito? ¿Dónde está la capacidad de nuestro cerebro? Es como un disco duro que tiene, vamos a poner, 100 terabytes y cuando llegue a 999 va a empezar a borrar información de los recuerdos anteriores. Yo creo que se abre un debate tan extraordinario, pero que esto nos lo vamos a encontrar, y que yo no sé si va a ser en el 2029 o en el 2045, pero tarde o temprano es evidente que esto lo vamos a lograr vencer, y cuando ocurra yo creo que vamos a tener un gran debate. Estamos de nuevo intentando jugar a ser Dios, ¿no? En ese debate tiene mucho que ver el transhumanismo, que es un poco como se llama esa disciplina filosófica que habla de la inmortalidad, pero habla de la inmortalidad en función de todo lo que se está consiguiendo conocer respecto al cerebro y conocer que en realidad es un gran disco duro. Eso que nos acabas de decir, somos en realidad eso, y el transhumanismo pues busca, vale, nuestro cuerpo morirá, pero nuestra mente no. Y seremos inmortales de una forma u otra. Mira, a mí la sola palabra transhumanismo, te aseguro que me pone los pelos como escarpias. De verdad, me perturba, porque verdaderamente, si todo lo que se está apuntando en esa línea resulta ser verdad, nos vamos a tener que enfrentar a cuestiones que la ciencia ficción ha planteado desde hace ya muchos años, en la línea de estar luchando literalmente contra máquinas. Imagínate, Yusef, que ahora mismo nosotros estamos hablando contigo, y en vez de estar hablando contigo, tienes tu cuerpo, tienes tu cerebro, tienes todo, pues solamente eres cerebro. Efectivamente, esa es la cuestión. O sea, yo escuché por primera vez la palabra transhumanismo en un libro de ciencia ficción que recomiendo encarecidamente, que se llama El cálculo de Dios. Es un libro de muy buena ciencia ficción, en la que un supuesto ser extraterrestre aterriza en Toronto, en Canadá, lo hace además delante de un museo, pide por un arqueólogo que hay ahí, y mantienen una serie de conversaciones sobre lo divino y lo humano, en plan existencialista, pero también sobre cuestiones científicas de primer rango. Y lo que plantea precisamente el extraterrestre es que la misión de la vida es la de perpetuarse. De hecho, cuando nosotros examinamos nuestro ADN y vemos que tenemos un 98,9% de similitudes con la mosca del vino, y ese 1%, o que no llega ni al 1%, da una solución final tan distinta como una mosca y un ser humano, ¿no? Pero hay que entender que en ese ADN está toda la información que a lo largo de millones y millones de años ha acumulado el ADN de la primera célula que pobló nuestro mundo y que ha ido, digamos, implementándose en cada cruce, en cada división celular. Porque, a diferencia de lo que ocurre con los virus y las bacterias, todas las especies animales que mantenemos sexo, aunque a veces cada vez menos, lo que conseguimos es tener el 50% de información del macho y el 50% de la información de la hembra, dando lugar a un nuevo organismo. La suma de esos ADNs dará lugar a un nuevo organismo y así sucesivamente. Y esa información se ha ido apilando a lo largo de los milenios hasta dar esta solución que somos los seres humanos. Hay quienes dicen que si la especie humana, pero puede ser cualquier otra especie, no tuviera posibilidad de seguir reproduciéndose, probablemente y no estamos hablando de un cambio brusco, como podría ser una tragedia, un meteorito, etcétera, sino por efectos evolutivos, probablemente la vida se abriría camino, dando lugar a una mutación o a una reproducción o una replicación de ese ADN con la información del 100% para seguir abriendo paso a la vida. Y eso es lo que plantea el transhumanismo, solo que utilizando solo la información que contienen nuestros cerebros, todas nuestras vivencias, todos nuestros sentimientos, toda nuestra información, y volcándola literalmente a un disco duro. A un disco duro de verdad, de ordenador. Hay que pensar en qué interfaz se utiliza. Este es el primer paso para después crear máquinas cyborg medio biológicas y medio máquinas que estarían poblando el mundo. Y hay una información, hecha además por alguien que entiende muchísimo de todo el tema de los telómeros, de la longevidad, que es José Saramago, José Luis Cordeiro. José Luis Cordeiro postula en un estudio que ha llevado a cabo ahora para una universidad que se llama Singular y una institución académica americana que se creó en 2009, financiada por la NASA y por Google, y que ha participado muy recientemente en un encuentro de inteligencia artificial y porvenir de la especie humana, pues llega a postular que vamos a tener que familiarizarnos precisamente con la idea de crear máquinas biológicas. Es decir, que vamos a estar hablando con alguien que vivió hace 300 años, por decir algo, en un formato máquina, pero que vamos a ser capaces de volcar esa información y que, por lo tanto, nuestra esencia, nuestra conciencia, en definitiva, nuestras vivencias persistan eternamente. Fíjate, has mencionado por error a José Saramago, al premio Nobel portugués afincado en España, y a mí me ha venido a la mente otro grandísimo escritor como es Milan Kundera, que tiene un libro titulado La inmortalidad. Es una novela, pero esa novela plantea ese problema del que hoy estamos hablando. Y él viene a decir durante todo el trabajo, durante todo el libro, que somos lo que hemos vivido, que no podemos separarnos de eso. Pero lo cierto es que la inmortalidad y ese logro nos provoca una serie de dilemas éticos, filosóficos o del tipo que queramos, pero muy grandes. Has mencionado el sexo. El sexo ya no está unido, afortunadamente, a la reproducción, pero la reproducción es casi, casi imposible sin eso de afortunadamente sexo. Bruno, no lo sé, porque hay que divertirse también un poco. Sí, sí, claro. No, pero digo que por eso, afortunadamente, ya no está ligada. Se puede tener sexo sin un objetivo reproductivo, afortunadamente. Pero fíjate que el tema de la longevidad durante muchos años, y con perdón, porque voy a parecer el salido de la rosa de los vientos, ha sido una cuestión de huevos, y nunca mejor dicho, porque desde las postrimerías del siglo XX hay un fisiólogo francés, que si la memoria no me falla se llamaba Charles Edward, no recuerdo el apellido, y que anunciaba que tenía un secreto para el rejuvenecimiento. Extirpaba y exprimía los testículos de animales domesticados, extraía sus sustancias vitales y esos extractos glandulares luego los inyectaba a ancianos. Los ancianos decían pues que aumentaban su agudeza mental, que su vigor físico era mejor. Bueno, aquello despertó tal polémica que hasta los años 20 un profesor de fisiología que hizo fama y fortuna en Viena, en Austria, pues convencido precisamente de los estudios de este francés, lo que hizo fue generar vasectomías y mediante el injerto de testículos de jóvenes, de personas jóvenes, en los suyos propios, conseguía rejuvenecer y multiplicar el número de células de esos telómeros que entonces aún ni se conocían. Y es cierto que hoy mismo, en las clínicas de rejuvenecimiento de todo el mundo, se emplean versiones modernas de estos extraños métodos por vía oral o a veces inyectadas de hormonas y antioxidantes que tienen su fuente de juventud en los testículos. Y con la sangre también hacen muchísimas investigaciones. Claro. Y luego hay otro apartado, y es que dicen que cuando se hacen los científicos muchísimos estudios de seguimiento del cáncer, que el cáncer tiene mucho que ver también con el envejecimiento, porque las células cancerígenas son inmortales. Es verdad, es uno de los datos que pueden llamar poderosísimamente la atención y que ha servido de espoleta en cierto momento, al igual que la conducta de ciertos gusanos, que ahora tampoco recuerdo su nombre científico, cuyas células precisamente son inmortales y tienen un problema de replicación, y esa ha sido la clave para encontrar la técnica antes que os citaba del ARN, del ácido ribonucleico, que al parecer en las células cancerígenas actúa de esta manera, como ahora lo están haciendo de forma de diseño en las células de los telómeros cortos. La inmortalidad, la búsqueda de la eternidad por parte del ser humano, desde que el ser humano es el ser humano, ese ha sido uno de los objetivos. Y sobre inmortalidad hemos hablado esta noche con Josep Guijarro en el Club del Misterio. Josep, muchas gracias. Antes se me escapó el nombre de Saramago y era porque quería terminar con una frase suya que dijo, y al día siguiente no murió nadie, porque era eterno. La inmortalidad ha sido el primero de los temas que hemos tratado esta noche. Ha sido en el Club del Misterio, una de las secciones nuevas en esta temporada en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que con Almadía Rosa Vientos podéis opinar. La idea de meter nuestra conciencia, dice Raúl en Twitter, en una máquina para ser eternos, como sugieren los transhumanistas, es una ingenuidad. Y también dice uno de nuestros oyentes, Pedro Ubierna, que me temo que la vida eterna será para el que se la pueda pagar. Escuchamos la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de programa. Dentro de unos instantes os hablamos de uno de los lugares de mayor actualidad en la frontera, entre Hungría y Serbia. Nos remite a Siria, porque todo viene de ahí. Un problema enorme sobre el que vamos a hablar en nuestro programa. También otro problema para la humanidad, para el ser humano, es el odio. ¿Cómo es el tratar el odio? ¿Qué significa el odio? ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar esta noche en Encuentros Cercanos, una de nuestras secciones. Pero antes de ir ya con todo ello, vamos con nuevas pistas del concurso de esta noche. Pues sí, porque además es que hay mucha participación. Y aunque tres son las candidatas, la posible diva de la canción que lleva es que está esta noche con nosotros como personaje oculto, hay dos que tienen aquí un duelo total. Bueno, vamos a dar la siguiente pista a ver si os queda más claro. Como decimos, las tres son cantantes, son actrices y además empresarias, pero solo a una de ellas la llaman La Voz. ¿Cuál de estas tres cantantes es a la que llaman La Voz? ¿Mariah Carey, Taylor Swift o Whitney Houston? La gente, los oyentes, los rosaventeros están decantando más por Mariah Carey o por Whitney Houston. ¿Cuál será? En rosa.vientos@ondacero.es y con @rosavientos, nuestro Twitter oficial, decirnos quién es ella. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Muchos lugares a donde mirar, muchas cosas que están ocurriendo en el mundo, en la frontera entre Hungría y Serbia, en la sede de la Unión Europea, pero sobre todo un punto y un lugar, un origen de todo, Siria. Y sobre ese asunto, sobre lo que está ocurriendo, vamos a hablar con el profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, Ignacio Álvarez Osorio. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ignacio, parece que todo es una sorpresa lo que está ocurriendo y, sin embargo, anda que los especialistas no lo lleváis tiempo anunciando. Sí, yo creo que era algo que era previsible, ¿no? Habida cuenta de lo que está ocurriendo en Siria, sobre todo pues el deterioro de la situación, una guerra civil, que no hay un horizonte cercano para que acabe y sobre todo el recrudecimiento de la violencia con cada vez más bandos enfrentados todos contra todos, grupos yihadistas, salafistas, islamistas, seculares, kurdos, todos ellos luchando por el poder. Y bueno, ya digo que esto lo que está provocando es que la población civil, pues al ver que no hay perspectivas de solución en el corto plazo, pues considere, ¿no?, que hay que buscar un futuro mejor en otros lugares. Y en ese futuro mejor está Europa, pero es que no somos conscientes de la barbaridad de lo que está ocurriendo allí. Las cifras son tremendas. Sí, exactamente. Hay que tener en cuenta que Siria es un país con una población de 22 millones de personas y que prácticamente la mitad se han visto afectadas de una manera directa por la guerra. 4 millones se han convertido en refugiados en los países del entorno, sobre todo en Turquía y en Líbano, y otros 8,5 millones se han convertido en desplazados internos, ¿no? La cifra de víctimas, la última verificada, es de 310.000 víctimas, 105.000 de ellos civiles, pero hay también más de 80.000 desaparecidos, ¿no? Es decir, que estamos hablando probablemente de unas cifras que ronden los 400.000 personas, ¿no? Es la mayor catástrofe humanitaria que vive la región prácticamente no desde la Segunda Guerra Mundial, como se suele decir a menudo, sino más bien desde el genocidio armenio, ¿no? Que fue pues coincidiendo prácticamente con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una tragedia, una catástrofe como la que estamos asistiendo, pues no se asistía en la región desde hace prácticamente un siglo. Y sin visos de que esto llegue a su fin, porque las cosas siguen ocurriendo, y lo peor, según algunos, puede estar por llegar incluso. Sí, sin visos de que llegue a su fin, porque la situación se deteriora a marchas forzadas, ¿no? Antes había claramente dos bandos diferenciados según los primeros compases de la guerra. Hoy en día son 5 o 6 actores diferentes. Muchas veces estos actores actúan bajo la batuta de las potencias regionales de Irán, Arabia Saudí, Qatar, Turquía y otros países que tienen sus intereses estratégicos, y por lo tanto la situación no solo no tiene visos de mejorar, sino que se está deteriorando porque se ha convertido en una guerra de todos contra todos, el territorio completamente fragmentado, y es en ese escenario donde la población civil está sufriendo bombardeos permanentes por parte del régimen sirio, que utiliza muchas veces barriles cargados de dinamita, y también tiene la supremacía en el espacio aéreo, ¿no? Con lo cual bombardea las zonas rebeldes y castiga, ¿no?, a las poblaciones que de ahí se viven. Y después, pues bueno, ya conocemos todos la irrupción de los movimientos yihadistas, el más conocido, pero no el único, el Estado Islámico, que siembra el terror, que impone la sharia, que expulsa y persigue a las minorías. Entonces es una tormenta perfecta que lo que ha hecho es que, bueno, que la población civil, ante esta situación de desamparo en la que viven, pues decida, ¿no?, poco a poco ir abandonando el país, y muchos de ellos, debido a que los países vecinos limítrofes están saturados, pues están viendo que quizás en Europa encuentren un futuro mejor que le proporcionan, ¿no?, esos países de refugio donde llevan viviendo 3 o 4 años sin demasiadas expectativas vitales. Y buscan ese futuro en Europa. Estos días la Unión Europea ha protagonizado diversas reuniones, algunas de ellas de urgencia entre comillas, porque tardaron 15 días en convocar esa reunión urgente. ¿Qué opinas sobre lo que está haciendo la Unión Europea al respecto? ¿De verdad está tomando el toro por los cuernos? Bueno, la Unión Europea se ha equivocado en varias ocasiones porque no ha adoptado ninguna medida ante lo que estaba ocurriendo en Siria. Podía haberse involucrado de una manera mucho más activa. Ha optado por la estrategia del esperar y ver, intentando que no le salpicara, pero tarde o temprano todos sabíamos que le iba a salpicar, porque es un país, no olvidemos, Siria, que da al Mediterráneo y que por lo tanto pues está muy cerca, ¿no?, de Europa y sobre todo de los países del este de Europa. Entonces reaccionó tarde y mal a esa guerra civil que está devastando el país, y ahora está reaccionando también tarde y mal a esta crisis de los refugiados, ¿no?, con una parálisis absoluta que demuestra la ausencia de liderazgo. Y bueno, las decisiones se adoptan de manera improvisada, un día se hizo una cosa, el día siguiente la contraria, y bueno, esto está provocando también que ese éxodo de los sirios y también de otros ciudadanos iraquíes y de Afganistán, que huyen de las guerras y de la violencia, pues esté resultando completamente caótico, y que uno de los principales beneficiados sean precisamente las mafias, ¿no?, que trafican con los seres humanos y que se benefician, ¿no?, de esa situación caótica, intentando, ¿no?, exprimirles hasta la última gota, ¿no?, o hasta el último dinar de sus ahorros. Y luego todas las cuotas se han establecido, diferentes países, X número de refugiados que iban a acoger. Las cifras son un poco, pues, a mí me permites decir, un poco lamentables, ¿no? Para todo lo que está ocurriendo parece que vamos a coger a 4 y nos lavamos las manos un poquito. Sí, porque además, como no hay una política clara al respecto, pues el fenómeno va aumentando día tras día y, bueno, las cifras van a quedar claramente superadas, ¿no? Porque el número de refugiados no va a limitarse, sino más bien todo lo contrario, va a multiplicarse en el curso de los próximos meses. Entonces, todas estas cifras que se está hablando de unos 120.000 refugiados que se repartirían en los países por cuotas, en función de su peso demográfico y su peso económico, pues probablemente quede superado debido, ¿no?, a que en los próximos meses pues van a llegar, ¿no?, cientos de miles más de refugiados, ¿no? Entonces, está claro, ¿no?, que no hay unas directrices claras, está claro también que hay una ausencia de liderazgo, que muchas veces nos miramos demasiado a nuestro ombligo, y que incluso actuamos en muchas de las ocasiones con egoísmo, porque nos olvidamos que, bueno, que España es un país que ha sufrido, ¿no? Estas olas migratorias en el pasado, ahora con esa cooperación tan estrecha que hay con las autoridades marroquíes, se han limitado bastante, pero está claro, ¿no?, que deberíamos actuar con un poco más de altura de miras, y pensando pues en el futuro, ¿no?, teniendo en cuenta que España es un país con unas fronteras calientes, sobre todo con la zona sur, y que podría también, ¿no?, haber una inestabilidad en un futuro en esos lugares, ¿no? Con lo cual, pues ese tira y afloja de cifras, ¿no? En un principio nos negábamos a recibir ni tan siquiera 2.500 y hoy en día pues parece que tendremos que recibir más de 15.000, ¿no? Pero bueno, las cifras que se están barajando incluso es que ese fenómeno, pues esa llegada de refugiados nos va a obligar a recibir incluso hasta 35.000, ¿no?, antes de final de este mismo año. Los refugiados huyen de su país, huyen de las malas condiciones de vida, huyen de la muerte, huyen de los bombardeos, y resulta que, por ejemplo, los que ya están intentando entrar por Croacia, pues ahí en esa zona todavía existen muchas minas desplegadas de la época de entre el 91 y el 95, con lo cual tienen ese problema, que pueden encontrar una mina en lo que están intentando buscar un camino mejor, ¿no? Sí, y aparte las imágenes son completamente espeluznantes, ¿no?, porque nos ponen en la piel del otro y esto nos podría pasar a nosotros mismos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los que están huyendo son población civil de zonas completamente devastadas y golpeadas por la guerra, ¿no?, como la zona de Kobane, ¿no?, en la cual se ha hecho muy fuerte el Estado Islámico, y están intentando de alguna manera buscar un futuro mejor y se encuentran pues muchas veces con la hostilidad, ¿no?, de las autoridades, como en el caso de Hungría, o con problemas añadidos como son el tráfico de personas por parte de las mafias, o incluso teniendo que atravesar zonas burlando los controles de seguridad que establecen las autoridades de estos países del este, jugándose la vida prácticamente, ¿no? Y no es la primera ni la última, ¿no?, persona que morirá. Ayer se hablaba, ¿no?, de un nuevo naufragio en el Mediterráneo, y ya digo, si se tiene una mayor coordinación por parte de las autoridades europeas, unas normas claras y unas reglas claramente establecidas, pues nos evitaríamos, ¿no?, este rosario de muertes. Se da unas cifras, ¿no?, al menos 2.500, ¿no?, refugiados que habrían muerto intentando alcanzar las costas del Mediterráneo, pero probablemente este número sea incluso bastante mayor. Hablabas de la hostilidad por parte de algunas autoridades, ese bien conocido, ese muro, un auténtico muro de la vergüenza, ¿no?, lo que se ha construido en la frontera entre Hungría y Serbia, esa valla de espinas, esas imágenes que todos hemos visto. Las personas que seguís de cerca este asunto, supongo que la sensibilidad se pone a flor de piel. Sí, sin duda alguna, ¿no? Y sobre todo, ya digo, teniendo en cuenta el bagaje, ¿no?, y el pasado y los sufrimientos que han tenido que experimentar, ¿no?, estas personas, ¿no? Recordémoslo, que estas personas no están huyendo para buscar un futuro económico mejor porque quieran mejorar su situación económica, ¿no? Están huyendo para salvar sus vidas. Esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta, y cada uno de esos refugiados que está llegando y que muchas ocasiones son entrevistados por los medios de comunicación, pues nos cuentan auténticas tragedias vitales, con la muerte de varias personas cercanas por los bombardeos, por torturas, o con la extorsión sistemática, ¿no?, que han sufrido por parte de esas mafias que se aprovechan de su situación desesperada, ¿no? Entonces yo creo que lo que debería hacer la Unión Europea es poner en marcha cuanto antes, ¿no?, los mecanismos necesarios para evitar, ¿no?, que se den estas situaciones y que se produzcan pues tragedias, ¿no?, como las que se pueden producir en el caso, ¿no?, de que se encuentren con se les levanten nuevos muros para intentar evitar su llegada a los países europeos. Y es que esos muros uno recuerda y piensa que no hemos aprendido suficiente de la historia, porque recuerdan en cierto modo a la época del nazismo, incluso las creencias que se están provocando y dirigiendo en determinados sectores de la población sobre los que vienen de fuera, ¿no? Bueno, por una parte yo creo que nos encontramos, y esto quizás habría que diferenciarlo, ¿no? Muchas veces la actitud de los gobiernos, que es una reacción pues marcada por la improvisación, por la falta de coordinación, y por otra parte también hay que recordarlo, y yo creo que es importante tenerlo en cuenta, la actitud muchas veces de la sociedad civil que acude en ayuda, ¿no?, de buena parte de estos refugiados. Todos los medios han destacado esto, ¿no?, que es importante la ayuda que está prestando a la población civil, a la gente que está ahí, ¿no?, sobre todo. Exactamente, ¿no?, prestándoles pues alimentos, mantas, frutas, y atendiendo a esas necesidades básicas, ¿no? Porque, bueno, sí que en algún país se ha producido algún brote de xenofobia, pero también es cierto que en muchos de los lugares se está recibiendo, ¿no?, hay un vuelco, ¿no?, de las poblaciones locales para recibir, ¿no?, estos refugiados, ¿no?, en el caso sobre todo de Alemania, en el caso también de Austria, también en el caso de Suecia, que quizás podríamos decir que son los tres países más generosos y más solidarios en la Unión Europea, ¿no?, mientras que otros países, ya digo, que han cerrado las puertas, incluido España, ¿no?, que en los últimos 4 años y medio, mientras duraba la guerra, mientras se acentuaba la situación de conflicto interior, pues prácticamente ha cerrado las puertas a los refugiados sirios, no dando permisos de asilo, ¿no?, y rechazando sistemáticamente la mayor parte, ¿no?, de las peticiones que se hacían, ¿no? Parece que esto está cambiando, pero habrá que ver, ¿no?, porque como se van dando giros de 180 grados día tras día, pues habrá que ver cómo evoluciona la situación. Parece que esta misma semana habrá una cumbre de jefes de Estado, ¿no?, y habrá que ver qué decisiones se adoptan, ¿no?, en esa cumbre al respecto. ¿Estás de acuerdo, como afirma el ministro francés Valls, que los centros de mando de Daesh están en Siria y además ellos de esa forma quieren justificar el posible bombardeo que quieren hacer en la zona? Sí, bueno, los centros de mando de Daesh están en esos dos países, Siria e Irak, que es donde Daesh, el autodenominado Estado Islámico, ha erigido, ¿no?, su gobierno. Y recordemos que, además de ser un grupo terrorista, es un gobierno que gobierna nada más y nada menos sobre 8 provincias y sobre 5 millones de personas, ¿no? Esa coalición internacional, que se formó tarde y mal, cuando ya el Daesh había conseguido afianzarse y consolidarse, no ha conseguido ni mucho menos sus objetivos, porque no ha descabezado a Daesh, no ha hecho que retroceda posiciones, no lo ha derrotado, todo lo contrario. Daesh hoy es mucho más fuerte de lo que era hace un año, con lo cual nos quiere decir que algo falla, y falla que los bombardeos han sido muy limitados, y sobre todo han estado dirigidos al territorio iraquí, ¿no? Ahora se piensa, sobre todo algunos países como Francia, como Reino Unido, extenderlos también al territorio sirio, que es donde pues están los centros de poder. Pero bueno, esto la verdad es que se podía haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Porque parece que el Estado Islámico se ha beneficiado de ese clima de caos interior en Siria e Irak, de esa descomposición de los estados, pero también se ha beneficiado de la renuencia, por ejemplo, el régimen sirio a golpear sus posiciones y de la escasa disposición de algunos países europeos a bombardear, ¿no?, el territorio sirio, ¿no?, con lo cual se ha beneficiado de ese clima para poco a poco afianzar sus posiciones e imponer, ¿no?, un Estado regido por la Sharia, por una interpretación radical de la Sharia, que tiene a sus principales víctimas a las propias poblaciones locales, ¿no?, a las poblaciones sirias, a las poblaciones iraquíes y sobre todo a las minorías, ¿no?, a las que persigue de manera sistemática. Entonces yo creo que, bueno, todas estas medidas que ahora se están discutiendo se podían haber hecho hace ya bastante tiempo, ¿no?, para evitar que el Estado Islámico pues afianzara y consolidara su poder. Parece que nos hemos preocupado del asunto cuando el Estado Islámico, Daesh, como lo queramos llamar, golpea, o creemos que golpea nuestro continente, cuando en realidad las víctimas están allí, siguen estando en Oriente Medio, la mayor parte de ellas. Sí, yo creo que eso hay que tenerlo claro, ¿no?, porque el 99,9% de las víctimas del Daesh son precisamente árabes y muchas veces incluso musulmanes suníes, porque no olvidemos que este grupo también practica la excomunión sistemática, ¿no?, de todos aquellos que no piensan o comparten su ideario, y por lo tanto muchas veces castigan, ¿no?, a las propias poblaciones musulmanes suníes, porque consideran que son poco musulmanas, no tan musulmanas como ellos querrían, ¿no? Entonces muchas veces esos castigos corporales, esos latigazos, esas mutilaciones, esas torturas que sufre la población local son precisamente para tratar de imponer, ¿no?, una visión del Islam, que es la visión salafista, una visión muy radical, muy integrista, puritana, que prácticamente no se practica en ningún lugar del mundo, ¿no? Entonces quienes no comparten, ya digo, esos postulados del Daesh, pues son sistemáticamente perseguidos. ¿Y qué decir si encima no eres musulmán, si perteneces a una rama del cristianismo o alguna religión más pequeña, ¿no?, como el yazidismo? directamente en muchos de los casos incluso son los hombres esclavizados y las mujeres directamente violadas de manera sistemática, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la comunidad internacional no debería haber llegado, haber dejado que la situación se deteriorase hasta tal punto, y debería haber actuado muchísimo antes, ¿no? Muchísimo antes de que el Daesh empezara a golpear a objetivos en Occidente o asesinar a víctimas occidentales, pues debería haber movilizado todos sus recursos, porque incluso, ¿no?, la Carta de Naciones Unidas pues contempla, ¿no?, la responsabilidad de proteger, y por lo tanto pues tenía, ¿no?, un argumento para intervenir militarmente mucho antes de lo que lo ha hecho. ¿Confías en que las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia vayan a llegar a algo, algún buen puerto? Pues yo creo que no, difícilmente, ¿no? Porque yo creo que Rusia e Irán han apoyado claramente al régimen desde un primer momento, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista militar. Y nunca, en ningún momento, los países occidentales, y estoy hablando sobre todo de Estados Unidos y la Unión Europea, han estado dispuestos a llegar al mismo límite, ¿no?, en el apoyo a las fuerzas rebeldes, y esto lo que ha hecho es abrir, ¿no?, el escenario para que algunas potencias árabes suníes, como Arabia Saudí, como Qatar, empezaran a financiar a grupos islamistas y salafistas. Y todo esto ha envenenado, ¿no?, la guerra, porque ya no es una guerra civil propiamente dicha, es una guerra regional con muchos actores, con muchos intereses. También otros efectos que ha tenido es que ha, de alguna manera, reforzado el sectarismo. Ya es una guerra claramente sectaria en la que los suníes se enfrentan contra los chiíes. Y yo creo que en ningún momento, ¿no?, los países occidentales han estado a la altura de la situación, han considerado que era un problema muy lejano, que no les afectaba de manera directa, y yo creo que aún hoy, después de esa llegada masiva de decenas de miles de refugiados sirios al territorio europeo, no hay una voluntad, ¿no?, política de involucrarse de una manera activa, ¿no?, con lo cual pues el régimen, es cierto, más debilitado que en el pasado, seguirá siendo apoyado por Rusia, que incluso ha enviado, ¿no?, un nuevo armamento, también asesores militares a su base en Tartus, y también Irán, ¿no?, tiene claro que es indispensable seguir apoyando al régimen, porque es un aliado estratégico, y además es la vía, ¿no?, por la cual está llegando al Líbano y a otro aliado importante como es Hezbollah, ¿no? Entonces, hasta que no haya una voluntad decidida por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, a apoyar, ¿no?, a otros grupos armados y rebeldes con unos planteamientos más moderados, me parece a mí que va a ser muy difícil, ¿no?, que se solucione la situación en Siria. Y además, en los últimos tiempos parece que Bashar al-Assad es el bueno de toda esta película, que casi tenemos que darle la mano, ¿no? Sí, esto es lo peor de todo, porque se está intentando lanzar el discurso, ¿no?, de que Bashar al-Assad es un mal menor, y esto es una terrible equivocación, ¿no?, porque el mayor número de víctimas civiles corresponde precisamente a las fuerzas del régimen, que tienen esa supremacía aérea, con lo cual están golpeando constantemente las posiciones de rebeldes. Se estima que el 85% de las víctimas civiles, de esos 105.000 civiles que habrían muerto hasta el momento, pues habrían sido causados por las tropas del régimen, ¿no? Entonces, el principal responsable de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se están perpetrando en el país es precisamente el régimen. Es decir, intentar hacer un lavado de cara, intentar rehabilitar ahora a Bashar al-Assad para combatir al Estado Islámico, yo creo que sería la peor de las decisiones, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer con Bashar al-Assad es, sin duda, pues llevarle ante un tribunal internacional. Y por supuesto, ¿no?, que debe de garantizarse, y esto también es un elemento clave que preocupa mucho a los países europeos, que es la necesidad de que se forme un frente común, ¿no?, contra el Estado Islámico, ¿no? Pero bueno, dentro de ese frente común serían muy difíciles compañeros de cama meter al régimen y también a los grupos rebeldes, ¿no?, porque yo creo que comparten muy pocos planteamientos. y no existe, ¿no? Ya digo, esa voluntad, ¿no?, por parte de grupos rebeldes de formar una alianza con el régimen al que han combatido en los últimos años para ahora unir fuerzas contra el Estado Islámico. Claro, pero en todo esto se producen extrañas alianzas, porque Al-Assad está en contra también de nuestros enemigos. ¿Qué hay que hacer? ¿O ya lo hemos deshecho tanto? Occidente es tan culpable por su actuación en las últimas décadas en aquella región que ya la paranoia gobierna todo y bueno, casi bueno, da igual, ¿no? Eso realmente es cuestionable, porque el régimen de Bashar al-Assad nunca ha combatido en serio al Estado Islámico hasta hoy en día. Es decir, en los primeros compases de la guerra lo que hizo fue exactamente lo contrario. Liberó a las decenas de miles de yihadistas que tenían sus cárceles. Muchos de ellos hoy en día son cuadros y líderes, ¿no?, de los grupos salafistas o islamistas o incluso yihadistas. Y esto lo hizo porque quería precisamente poner a Occidente ante ese dilema, es decir, o nosotros o el caos islamista. Entonces, nosotros, bueno, no somos aliados de Occidente, pero bueno, nos hemos entendido en el pasado y sin duda alguna representamos una amenaza menor para Occidente que los grupos yihadistas, ¿no? Entonces, ha conseguido de alguna manera Bashar al-Assad llegar a la situación a donde él, al punto que quería, ¿no? Es decir, o nosotros o el caos de él. Y ya digo que esto no es exactamente así, porque en muchos de los casos pues ha habido ciertas connivencias. Por ejemplo, el propio régimen se abastecía del petróleo que controlaba el Estado Islámico y se lo compraba directamente a él. En muy pocas ocasiones el régimen sirio ha atacado las posiciones yihadistas del Estado Islámico o del Frente al-Nusra. Esto no lo ha hecho en el pasado porque le convenía, ya digo, reforzar a los grupos yihadistas y debilitar a los grupos rebeldes con unos planteamientos moderados para poner a Occidente ante ese dilema, ¿no? Con lo cual yo creo que cuesta mucho creer, ¿no?, que ahora el Bashar al-Assad vaya realmente a sumarse, ¿no?, a esa ofensiva contra el Estado Islámico si no gana nada a cambio, ¿no? Entonces lo que está pretendiendo precisamente negociar es eso, ¿no?, una rehabilitación a cambio de combatir el Estado Islámico, que es algo que no ha hecho en el pasado, ¿no? Y realmente es cuestionable que hoy en día también tenga la capacidad, ¿no?, militar para combatir el Estado Islámico, porque el Estado Islámico ya controla más del 40% del territorio de Siria y el régimen controla cerca del 25% del territorio. Entonces está muy debilitado y lo que pretende ante todo es defender sus principales bastiones y no está, ¿no?, para meterse en un combate, ¿no?, a vida muerta con el Estado Islámico, que le provocaría, ¿no?, numerosas bajas entre sus efectivos. En el hipotético caso de que se derrocara el régimen de Bashar al-Assad, ¿qué candidatos habría para poder gobernar? Bueno, esto la verdad es que es una pregunta delicada, porque es cierto, ¿no?, que hoy en día uno de los grandes problemas que tiene la oposición siria es que está completamente fragmentada, completamente dividida y sobre todo rota entre los líderes en el exterior, que son líderes políticos, muchas veces muchos de ellos llevan décadas viviendo fuera de Siria y están desconectados con la realidad siria, y hay una brecha con los líderes militares de las facciones de rebeldes, de los grupos islamistas que están combatiendo, porque no obedece, ¿no? No hay un liderazgo en el exterior que sea obedecido, ¿no?, en el interior de Siria. Entonces, bueno, probablemente los líderes con los que está negociando la Unión Europea hoy en día o Estados Unidos van a tener muy poco peso en la Siria del futuro, porque ahí serán los señores de la guerra, los que realmente controlan la situación sobre el terreno, los que traten de alguna manera de consolidarse como los futuros líderes de Siria, ¿no? Entonces, no hay perspectivas, ¿no?, en el horizonte cercano de que haya una figura lo suficientemente aceptada en el ámbito de la oposición como para constituirse, ¿no?, en un recambio al régimen de al-Assad, ¿no? Y quizás, ¿no?, lo que ha hecho la guerra ha sido precisamente acallar las voces más moderadas y reforzar a los sectores más radicales, muchos de ellos, ya digo, islamistas o salafistas, que pretenden imponer también un Estado Islámico, ¿no?, y que tienen una agenda claramente sectaria, con lo cual no hay una solución fácil, ¿no?, a esa pregunta, y tampoco hay un líder carismático universalmente aceptado, ¿no?, por la población siria, tanto en el interior como en el exterior, que pueda dirigir una transición hacia la democracia. Por lo tanto, el hombre que tiene que ser el de Europa, el de la Unión Europea, el de todo Occidente, por suerte o por desgracia, el más cercano ahora mismo es Al-Assad. Bueno, yo creo que ya digo que Bashar al-Assad es el principal responsable de haber conducido a Siria a la situación actual. Claro. Entonces, no creo que esté capacitado, ¿no?, para pilotar ninguna transición, ¿no? No, evidentemente. A lo que me refería es la ironía, ¿no?, de la situación, que unos son malos y el otro peor. Lo que sí que es cierto es que hay voces moderadas en el exterior, ¿no? Algunos dirigentes políticos que incluso no son aceptados a nivel interno, pero en este escenario de caos esas voces moderadas tienen muy difícil, ¿no?, hacerse oír, es muy complicado para ellos, y las voces que se imponen precisamente son las de los grupos más extremistas, más radicales, que son los que realmente están controlando la situación sobre el terreno. En muchos de los casos, no olvidemos que todos estos grupos armados que están combatiendo contra el régimen de Al-Assad necesitan financiación exterior para adquirir armamento, para pagar los sueldos de los soldados, y en muchos de los casos la financiación del exterior proviene de los países del Golfo, de las petromonarquías, que intentan de alguna manera imponer un modelo de gobierno islamista que es ajeno a las tradiciones políticas en Siria, ¿no? Entonces, precisamente los grupos moderados, los grupos seculares, han visto cómo poco a poco las ayudas que reciben del exterior se han ido reduciendo, se han ido limitando, hasta hacerse prácticamente inexistentes, y en cambio los grupos con una agenda más radical, más extremista, son los que están consiguiendo la financiación de todos estos países del Golfo. Con lo cual, de alguna manera, se está ahogando, ¿no?, a las voces más moderadas, más pragmáticas, más democráticas, y lo que se está haciendo es fortalecer a los sectores más radicales, ¿no? Y esto también es responsabilidad de los países occidentales, que en ningún momento, ¿no?, han acudido a la llamada de los grupos moderados que tratan de combatir Bashar al-Assad, lo que ha dejado, pues, de alguna manera, la vía libre para países como Arabia Saudí, como Qatar, que, recordémoslo, no son países que respeten demasiado los derechos humanos, para intervenir financiando, ¿no?, a sus propios aliados. Mientras tanto, Ignacio, el conflicto se sigue prolongando, las víctimas de todo este caos son la población, los refugiados. ¿Y tú crees que los refugiados terminarán logrando su objetivo final, llegar a esos lugares donde ellos quieren intentar tener alguna oportunidad de empezar una nueva vida? ¿O al final Europa estará tan presionada que pondrá fin al espacio Schengen? Bueno, yo creo que los refugiados que están llegando hoy en día, pues sí que van a tener poco a poco una acogida y una distribución, ¿no?, por el conjunto del territorio. Esto no creo que vaya a ocurrir en el futuro con las decenas de miles de refugiados sirios que vayan a intentar, ¿no?, llegar a nuestro territorio, ¿no? Pero yo quisiera poner quizás el acento, ¿no?, de que, por un lado, la Unión Europea debería abordar la catástrofe humanitaria, atender, por supuesto, la demanda de estos refugiados, pero las ramas tampoco nos deberían impedir ver el bosque, y está claro que hay que abordar el origen del problema y hay que involucrarse de una manera activa también para resolver la situación hoy en día en Siria, y esto implica, por supuesto, no hay una solución mágica que se pueda encontrar de la noche a la mañana, pero implica involucrarse de manera muy activa en una opción, una solución negociada, y por supuesto también presionar, ¿no?, a todos los países que están interviniendo de una manera activa o pasiva para que cesen, ¿no?, la ayuda que están prestando a los grupos rebeldes, al régimen, y para que de una vez por todas pongan fin, ¿no?, a esta situación y se sienten a negociar, que decreten altos el fuego parciales, abran corredores humanitarios y sobre todo, ya digo, se sientan a negociar porque, bueno, es decir, es una guerra que está teniendo pues unas derivaciones catastróficas para toda la región, que está extendiendo la inestabilidad regional y que puede contagiarse, no lo olvidemos, a países vecinos que están, ya digo, al borde del abismo prácticamente, ¿no? Países como Líbano o Irak también están al borde del abismo. Entonces yo creo que a todos les compete, ¿no?, esa responsabilidad colectiva de intentar poner fin a la sangría, por todos los medios, presionando diplomáticamente para que unos y otros se sienten a negociar y vean, ¿no?, cómo se puede salir, cómo se puede encontrar la salida, ¿no?, a este conflicto tan, tan laberíntico y tan alambicado. Profesor de la Universidad de Alicante, Ignacio Álvarez Osorio, también autor del libro Siria Contemporánea, un libro abierto, ¿no?, porque faltan muchos capítulos por escribirse, claro. Sí, sí, está pendiente actualización y escribir un capítulo, espero que más optimista, ¿no?, de la conversación de hoy, ¿no?, una vez que se ponga fin a esta guerra devastadora. Muchas gracias por acompañarnos, un abrazo. Un placer. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Todos farsantes, hacer mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras el camino, si encuentras tu destino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. Es la fuerza que mueve el mundo, la fuerza de la amenaza, la que tiene el otro y representa para las personas un peligro, la que puede tumbar la falsa armonía, el miedo al desconocido, el odio, algo va mal, creemos. Y sí, por desgracia es una de las fuerzas que ha movido la historia, la justa medida de liderazgo, manipulación y extremismo. Pero en el fondo es una emoción inútil. Es normal, sí, humano experimentarlo, sin embargo no conduce a ninguna parte. Nace de la insatisfacción, del miedo, de la envidia sobredimensionada. De la amenaza, del temor a que nos cambien algo que tenemos o creemos tener, de no mirar los problemas, de creer que los causan otros. Estos días hemos visto imágenes terribles en la frontera entre Hungría y Serbia. A algunos les encoge el corazón, a otros simplemente los ven, miran para otro lado. Y eso es lo que buscan quienes quieren manipular los sentimientos, entrar por ese hueco y moldear ideas. Eso fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, eso fue lo que pasó con el nazismo. Pensaron unos pocos por todos y se hicieron ver como superiores, que sus ideas eran las buenas. Acaban de publicarse las del arquitecto del Holocausto, los diarios de Alfred Rosenberg. Permanecieron ocultos, desaparecidos, enigmáticamente desaparecidos hasta el año 2013. Han sido publicados hace unas semanas en Estados Unidos y acaban de llegar a nuestro país de mano de la editorial Crítica. En sus diarios, Alfred Rosenberg se muestra como lo que fue verdaderamente una alimaña, un hombre al que Hitler consideraba el padre de la ideología del nacionalsocialismo, al que buscaba constantemente para agradar, hacer las cosas para contentar, al que podemos considerar su jefe. Podemos ver en él a un enfermo de odio que quería acabar con quien plasmaba ese odio y ponía de cara al público las cosas. En sus diarios se puede entender todo lo que pasó en esa Europa carcomida por el odio. Él era uno de sus máximos representantes, se cuidó mucho, porque el que odia, cuida que no se note. Su participación directa en la solución final, en el asesinato de millones de personas. Ya entonces intentaba parecer apartado de la realidad, pero era una realidad terrible. Señalaba que había que eliminar a la suciedad, que eliminar a esa suciedad era un hecho humano, biológico, pero humano. Incluso en privado, porque el que odia se junta con los suyos y en contubernio se decanta junto con otros que odian igual, echaba risas cuando hablaba del trato humano a los judíos, pero tocaba una clave, además de que buscaba una razón para su miedo, mostraba, como decía, algo importante, el complejo de inferioridad. Se paseaba en secreto con aquellos con los que se daba la mano en público. La lucha soterrada entre diferentes ministros himmlerianos era común. El que busca que el odio se extienda también busca eso, que los de abajo compitan. Hoy, mañana quizá. Y la suerte de unas cuantas primaveras. Este libro, valga la redundancia, lo muestra lo odioso que puede llegar a resultar el odio, lo contagioso que puede llegar a ser, sin embargo, cuando se intentan interpretar los hechos con habilidad, se genera mayor tolerancia hacia los actos y palabras de otros. Intentar entenderlo es el primer paso. Las diferentes terapias y la psicología invitan a que las ideas negativas puedan ser sustituidas cuando aparezcan en las conductas y que puedan conducir finalmente a pensamientos positivos. No se trata de tenerlos porque sí, sino básicamente de tenerlos por una razón. Una vez más, entender al prójimo, tener empatía, es el mejor camino. El odio siempre es inútil, siempre es ineficaz, no sirve para nada. Y se levantan muros, verjas, alambres y espinas cuando surge. Gana la batalla sin darnos cuenta. Es una de sus características, el silencio. Pero otra de sus características es que significa el desprecio hacia uno mismo y lo que representa. Ese es uno de sus principales caminos. Pertenece a Psicodapta. Hemos encontrado y nos va a hablar sobre el odio, sobre lo que estamos hablando esta noche con Ruth Zazo Rodríguez. Ruth, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Ruth, ¿qué es el odio? ¿Cómo surge? Pues mira, Bruno, el odio en general surge por muchísimas razones, pero un poco por concretar, vamos a aclarar que por norma general las personas solemos actuar de acuerdo a nuestra lógica, ¿no? Pero esta puede tener una base errónea, pues en ocasiones las personas solemos realizar interpretaciones que pueden estar distorsionadas, es decir, que no sean reales. Lo importante es que si la persona de alguna manera ha sentido que ha sido agredida o que ha sido dañada en su orgullo o siente que no ha sido bien tratada, es muy probable que pueda desarrollar este tipo de emoción. Además, se suele pensar en ocasiones, hecho que también incrementa esta aparición, que la persona puede ser despreciable, autoritaria, manipulativa. Entonces, todos estos aspectos hacen que el odio pueda surgir. ¿Cómo se puede frenar el odio? Bueno, ante lo que nos dices, uno tiende a pensar, bueno, es una defensa, es un sentimiento de amenaza, son las dos cosas a la vez, pero es completamente humano. Claro, es completamente humano, no se considera una emoción primaria, ¿vale? Es una emoción que está elaborada, ¿no? Porque requiere que la persona tenga pensamientos rumiantes, de, pues a lo mejor de no poder pasar página, de no poder perdonar, incluso también muchas veces tiene sentimientos de venganza hacia el otro. Entonces, bueno, se trata de una emoción que no tiene beneficios para la persona, ¿no? De hecho, la persona intenta a lo mejor generar en el dolor en el otro para saciar el suyo, y al final, pues, realmente el perjudicado es el que tiene esta emoción. Entonces sí que sería interesante que aquel que sienta odio se plantee dónde están las causas y pueda intentar tener otra respuesta emocional diferente, ¿no?, más beneficiosa. ¿Cómo se puede hacer para frenarlo? Porque por lo que nos dices, además, es un sentimiento muy vinculado, no sé si en otra escala, pero es un sentimiento muy vinculado a la envidia también. Puede ser, o sea, no siempre el sentir envidia, o sea, el sentir odio, la causa puede ser la envidia. Existen muchas causas, ¿vale? Y también hay muchos tipos de personas con determinadas cualidades. Por ejemplo, si nos encontramos con personas que tienen baja autoestima o personas que tienen una tendencia a compararse continuamente, pues son personas que pueden generar esto, ¿no? Sí que la envidia puede estar relacionada, pero no es la única causa que puede hacer que se genere odio. Es un sentimiento personal, pero puede convertirse en colectivo en un momento determinado. El odio de un grupo étnico hacia otro, de una nación hacia otra. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué da ese salto? Pues mira, el comportamiento del grupo representa evidentemente el efecto acumulativo del pensamiento de cada uno de sus miembros. La hostilidad, bien sea individual o bien sea colectiva, va a surgir como el resultado de estos principios, ¿no? Por norma general es ver al adversario como alguien injusto, como alguien amenazante, como alguien malvado. Entonces, los líderes de los grupos, por norma general, dramatizan una imagen muchísimo del otro grupo, digamos, ¿no? Y esto hace que justifiquen ciertas actuaciones, ¿no? Pues de violencia o de las que sean. Entonces, muchas veces lo que hacen los grupos es que se proyecta esta imagen, que es una imagen basada muchas veces en la fantasía, pero a pesar de eso, el proceso del grupo es tan potente que le da credibilidad y los miembros al final experimentan pues la situación como si fuera real. Por lo tanto, es un sentimiento que también puede provocarse en los demás, en un grupo. Un líder lo puede provocar en sus seguidores de forma intencionada. Sí. Y además buscando las formas que él considere para manipular a los miembros. Y es consciente. Uno puede pensar, bueno, puede estar relacionado, por lo menos el líder puede llegar a ser psicópata o ser alguien muy manipulador, ¿no? Sí, por norma general los líderes cumplen unas determinadas cualidades, algunas de las que tú has dicho, pero sí que son personas con determinadas habilidades para conseguir los objetivos que ellos pretenden, ¿no? Un poco tener un grupo homogéneo que tenga pues una misma ideología y que vaya hacia unos mismos objetivos. Y si alguno de esos miembros en algún momento tienen dudas, ¿no? Él dispone de las habilidades suficientes para intentar encauzarlo otra vez. En un momento determinado también, evidentemente, es un sentimiento personal que se puede tener hacia una persona. Se dice y se afirma que del amor al odio hay un paso. ¿Es esto cierto? ¿Es una afirmación real? Bueno, mi opinión es que del amor al odio hay solo un paso, pues tendríamos que ver cómo es este paso, ¿no? Yo entiendo que todas las personas, por norma general, cuando llevamos a cabo una relación con alguien, bien sea de pareja o de amistad, nos unimos porque tenemos planteamientos de vida parecidos, bien sean por aficiones, formas de disfrutar las cosas, lo que sea, ¿no? Entonces, poco a poco es cierto que hay relaciones que se van degradando, pues cada vez se comparte menos o los intereses existentes pues ya no son los mismos que en el pasado. Entonces, lo que yo entiendo es que con el paso del tiempo, poco a poco vamos tolerando menos estos cambios, ¿no? Porque aquello que nos unió está cambiando. Entonces, esto hace que poco a poco empecemos a generar unos sentimientos distintos al amor. Al principio puede ser un poco de rechazo, de frustración, de ira, de rabia, pero lo que está claro es que si persistimos en este tipo de relaciones donde se ha ido degradando poco a poco todo lo que nos unió, es probable que al final podamos llegar a esta situación de enemistad y de generar este tipo de respuesta emocional como es el odio. Por lo tanto, también es un sentimiento en el cual lo que fallan también son las expectativas que se ponen en esa otra persona. Por supuesto. O sea, al fin y al cabo es un tema de qué esperas tú del otro, es un tema muy personal, ¿no? El otro no tiene por qué cumplir con los criterios esperados, entonces podemos caer en la decepción y una vez caemos en esa decepción, al otro no cumplir con aquello que nosotros deseamos, ahí es donde se puede aparecer, por supuesto, pues unos sentimientos primero intermedios, ¿no? Un poco de rabia, de ira, pero lo que te comentaba, ¿no? Si nos mantenemos ahí, es fácil llegar hasta el odio. ¿Y puede llegar a estar justificado ese odio? Porque evidentemente hay personas muy malas y que hacen muchísimo daño. Los psicólogos, vosotros sabéis perfectamente, sobre todo en las relaciones personales, en las relaciones de pareja, que a veces esas parejas se comportan de forma terrible. Los psicólogos conocéis este caso. Vamos a ver, más que el odio esté justificado o no, cada uno es libre de, ¿no? de tener las respuestas emocionales que quiera. Nosotros lo que planteamos dentro del odio es que es una emoción que no tiene beneficios, ¿no? Y que tenemos que intentar canalizar pues el dolor que en un momento dado nos pueda generar o el otro de otra manera, ¿no? De una manera un poco más adaptativa y menos dolorosa para la persona que lo vive. Has dicho una palabra que me parece muy importante y muy destacable. No genera beneficios en ningún caso, ¿verdad? Es estar siempre pensando en función de la otra persona. A veces tenemos que también pensar en función de nosotros y de lo que nos beneficia para crecer, para desarrollarnos, para poder seguir mirando adelante. Efectivamente, y eso es lo que nos debe motivar para cambiar este tipo de emoción, el decir, fíjate que muchas veces hay personas que odian a otras sin otros saberlo, ¿no? Y que ocupan un lugar en su cabeza de pensamientos que rumian continuamente con sensación de venganza, y a lo mejor aquel hacia quien lo siente ni lo sabe, con lo cual no es tanto pensar en el otro sino en nosotros mismos, ¿no? Y en buscar una estabilidad y un bienestar hacia nosotros que esta emoción probablemente no nos permite tener. Ruth Zazo Rodríguez de Psicodapta, muchísimas gracias por atendernos y por ilustrarnos sobre ese sentimiento tan humano pero a la vez tan evitable y deseable que se evite. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bruno. Un saludo. En resumen, el odio puede ser particular, puede ser colectivo. Pero en resumen somos personas y como tal podemos ser víctimas, víctimas y verdugos. Pensar que esas cosas pasan a otros y que las sienten a otros no es real. Pero como el equipo de nuestra invitada dice, el odio es una práctica inútil e ineficaz. Somos personas y nos tenemos que dar cuenta de la realidad que sufre tanto el que odia como la persona odiada. Y que el odio es una sensación que nos hace sentirnos precisamente eso, enfermos, en desear que a alguien le sucedan cosas malas. Ese alguien no puede estar sano. Hay una película cuyo extracto he puesto en varias ocasiones, pero es apropiada y válida en cualquier momento. También en este es un extracto de una película bellísima. Todos los momentos de ese film son para ser recordados. Se trata de la obra de Eliseo Subiela, Hombre mirando al sudeste. Un hombre que es de otro mundo, que trata de convencer a su psiquiatra de ello. Y lo hace desnudando nuestros agujeros negros, haciéndolos visibles. La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento. Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Yo soy más racional que ustedes. Respondo racionalmente a los estímulos. Si alguien sufre, lo consuelo. Alguien me pide ayuda, se la doy. ¿Por qué entonces usted cree que estoy loco? Si alguien me mira, lo miro. Alguien me habla, lo escucho. Ustedes se han ido volviendo locos de a poco por no reconocer esos estímulos. Simplemente por haber ido ignorándolos. Alguien se muere y ustedes lo dejan morir. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza. Y ustedes lo encierran para no verlo. Alguien que sistemáticamente adopta esas conductas, que camina entre las víctimas como si no estuviera. Podrá vestirse bien, podrá pagar sus impuestos, ir a misa. Pero no me va a negar que está enfermo. Su realidad es espantosa, doctor. ¿Por qué no dejan de una buena vez la hipocresía y buscan la locura de este lado? Y se dejan de perseguir a los tristes, a los pobres de espíritu, a los que no compran porque no quieren o porque no pueden. Toda esa mierda que usted me vendería de muy buena gana. Si pudiera, claro. Pero Pero con amor, la descendencia tiene más probabilidades de sobrevivir. Es lo que se ha descubierto gracias al estudio de los animales, con algunos animales, que nos contará en la siguiente hora de programa en Azul y Verde, en la sección Azul y Verde, Alex Fidalgo. Ahora sí, vamos a escuchar las noticias, vamos a ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Por cierto, ya sabéis que tenemos un nuevo perfil en Twitter, que os esperamos en @rosavientos, y que cualquier comentario lo podéis hacer ahí o también con @rosavientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo, el último, hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Vamos a tener Azul y Verde, vamos a recibir a José Manuel Escribano hablándonos en de cine, de la película Mama con Penélope Cruz. Vamos a también tener y recibir dentro de unos instantes a Francis Román Villatoro en Eureka. Vamos a tener también Mujeres con Historia, pero también, por supuesto, concurso. Además, lo resolvemos ya. Con los siguientes datos para resolverlo, Silvia Casasola. Bueno, antes hablábamos que nuestra cantante, que estaba oculta, pues la llamaban La Voz. Y es que su voz tenía el tono de una mezzosoprano. Y en Houston era donde la llamaban La Voz. Dicen... Ahí la estamos escuchando. Que es la artista más galardonada de todos los tiempos, porque obtuvo 415 premios en su carrera, entre ellos 2 premios Emmy, 6 premios Grammy, 30 premios Billboard Music Awards y 22 American Music Awards. Además, vendió más de 170 millones de discos en todo el mundo. But I know I'll think of you every step of the way. En efecto, se trata de Whitney Houston. La gran diva del soul, del blues, del gospel y el pop, que falleció en febrero de 2012 y que ha sido noticia porque va a volver, pero va a volver como holograma en 3 dimensiones para realizar una gira en 2016. Al menos es lo que está preparando la empresa Hologram USA con el apoyo de la familia de Whitney. Así que nada, va a ser Whitney Houston 2.0, 3.0. Total, bueno, y la ganadora ha sido Beatriz Alonso, que ha participado en el correo de rosa.vientos@onda0.es. 5 años ya del fallecimiento, más de 5 años del fallecimiento de Whitney Houston. Es un tópico, pero es que parece que fue ayer, desde luego. Su voz queda. Su holograma también, eso parte ya, no lo sé. En febrero de 2012 fue. Ah, sí, pues es que parece que fue ayer, porque fue hace bastante menos tiempo de que pensaba, hace 3 años. Pero bueno, sigue. 3 años y medio, da igual, parece que sigue fue ayer. Sigue muy claro. Cerca. Sí. Madre mía, las 3 y 8 minutos, continúa La Rosa de los Vientos. Un ganador especial. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Eureka.

O sea que es una trampa con todas las de la ley. Los modelos que deberán pasar ahora por el taller son las versiones 4 cilindros del Jetta, Beetle, Audi A3 y Golf, además de los Passat que de 2014 y 2015. O sea que tela lo que se viene para los usuarios de estas marcas. La agencia calcula que estos coches emiten hasta 40 veces más contaminantes que los indicados por la normativa. Por eso se considera una violación muy seria de la Clean Air ACT. Es ilegal y una amenaza para la salud pública. El grupo alemán podría hacer frente, esto es lo que tú comentabas de la sanción, podría hacer frente a una multa máxima de $37.500 por vehículo, lo que elevaría el total a 18.000 millones, que es una cantidad nada desdeñable. Pero desde la agencia no indican en este momento el alcance de la reprimenda. El grupo Volkswagen, por su parte, evita hacer comentarios sobre la acción de la Autoridad de Medio Ambiente en Estados Unidos, en la que también participa el estado de California. Pues es mejor no hacer declaraciones, mejor no hablar para meter la pata todavía más, ¿no? Desde luego, si proteger la naturaleza, proteger el azul y verde, proteger el planeta Tierra es la obligación de todos, ¿no? Aunque eso signifique que no va a ser el caso, finalmente, unos euros o unos dólares más en pues ese caso. Que paguen. Bueno, pues y tendrán que ser llamados a revisión todos esos coches. Así sí. Que, bueno, que se esperen los propietarios de esos Audi, de esos Volkswagen, a recibir la petición por carta o como sea. Fales Fidalgo, muchas gracias. Gracias a Nos vosotros. Seguimos escuchando. Adiós. Y ahora hablamos en Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos presenta La esclava rebelde, que comenzó una revolución en Cuba y que simboliza la libertad para el pueblo de aquel país. Mujeres con Historia. El pasado sábado comentábamos en materia reservada con Fernando Rueda un suceso acontecido en Angola que se conoce como Operación Carlota. Dicha operación era la participación de tropas cubanas en el premeditado intento de liberar Angola. Y la pregunta que me hice fue, ¿existió esa tal Carlota que puso nombre a una operación revolucionaria de alto riesgo? Pues resulta que sí, y tiene una historia muy interesante. Hoy vamos a conocer precisamente quién fue Carlota y lo que representa para el pueblo cubano. Episodios de infausto recuerdo son los protagonizados por españoles coloniales explotando y maltratando a los esclavos en el Nuevo Mundo. Hoy, como hemos dicho, nos detenemos en Cuba, cuando la colonia era una zona económicamente muy rentable para las empresas azucareras. En pleno siglo XIX, el incremento de esclavos se multiplicó por cientos de miles, pasando de 60.000 a 616.200. Cierto es que existían esclavos negros en el Caribe antes de que Carlos I diera su permiso oficial en 1517. Sin embargo, ante la escasez de población autóctona y la demanda de mano de obra barata a partir de 1801, los negreros ingleses, portugueses y también compañías españolas aumentaron su negocio con gran rapidez. Los negreros efectuaban su exitoso comercio cargando ron, tabaco y armas en Europa. Después, negociaban con los reyezuelos de turno para cambiarlo por esclavos y marfil en África. Para capturar su mercancía realizaban incursiones sangrientas en territorios africanos como Nigeria, Angola, Fernando Po y otros, donde secuestraban a los negros. Sin ningún tipo de escrúpulos, separaban a las madres o padres de sus hijos. Si intentaban rebelarse, les azotaban hasta la muerte en muchos casos, y a los que huían, les intentaban pegar un tiro. Una vez encadenados, les mantenían hacinados sin comer hasta que llenaban las bodegas de futuros esclavos. Pero ahí no se acababa el martirio y el calvario. Durante la travesía hacia América se producían situaciones dantescas. Apenas bebían ni comían, rodeados de sus excrementos y pises. Si alguno enfermaba, era tirado por la borda. O, si el barco era atacado por piratas, los tiraban a todos encadenados al agua, aligerando así la carga para huir. Se estima que durante el viaje solo el 50% solía sobrevivir. Y los que lo lograban no corrían mejor suerte, pues eran vendidos al amo de turno, que en la mayoría de los casos le ponía una marca con un hierro candente, indicando que era de su propiedad, al igual que con el ganado. Por supuesto, como esclavos, no tenían ningún derecho, pero sí muchas obligaciones. Trabajaban 16 horas diarias, descansaban tan solo 2 y dormían 6. A veces ni eso, porque eran increpados para que volvieran al trabajo. Ante cualquier mala mirada o sospecha de hurto, los latigazos estaban a la orden del día, al igual que las violaciones a jóvenes y niñas cometidas por el amo, los mayorales o los capataces de turno. Ante esta terrible situación, muchos esclavos intentaron rebelarse, siendo el primer intento en 1533. En ese año, 4 fueron los rebeldes que pelearon hasta morir. Pero para que nadie intentara seguir su ejemplo, descuartizaron los cadáveres y pusieron sus cabezas en picas a la vista del resto de los esclavos. En 1817, los ingleses llegaron a un acuerdo con los españoles para poner fin a la trata de esclavos, aunque de facto era puro teatro, pues ambos se las ingeniaban a través de subcontratas con otros países como Portugal para seguir comprando esclavos. De hecho, serán los años en los que llegarán más negros, especialmente a Cuba. En la década de 1840, el sentimiento de rebeldía de los esclavos era total ante la gestión del cónsul británico David Trumbull, tanto que estalló en varias sublevaciones en La Habana, territorio ocupado por los ingleses, y también sublevaciones en Matanzas, zona controlada por los españoles. La tensión era tal que el criollo Domingo de Monte expresó por escrito sus temores a las autoridades competentes. Incluso los estadounidenses enviaron 2 fragatas para mantener el orden. Pero al final no dieron crédito a la posible sublevación, afirmando que eran bulos de los propios negreros que veían peligrar su negocio y querían atar en cintura a los esclavos. Sin embargo, en julio y agosto de 1843 tuvo lugar varios levantamientos de esclavos en Matanzas, en la finca o ingenio de Acana. Allí, en Acana, los líderes eran 2 esclavos, Evaristo y Fermina, que habían estado realizando una campaña entre sus compañeros con el objetivo de rebelarse y huir. Los españoles e ingleses, que estaban avisados, comenzaron a tomar en serio una posible conspiración urdida por los criollos acaudalados en colaboración con los esclavos. Una conspiración a la que denominaron la Conspiración de la Escalera, en alusión a la escalera que utilizaban para encadenar a los esclavos y azotarlos. Pero no se creían que los esclavos pudiesen organizarse sin ayuda exterior y comenzaron a tomar medidas. Mientras tanto, los esclavos, para comunicarse y saber cuál era el momento para alzarse contra sus amos, utilizaron tambores. Los tambores formaban parte de las tradiciones africanas. Los dueños de los ingenios pues no sospecharon que también los fueran a utilizar como herramienta de guerra. Los tambores hablaron. El 5 de noviembre, a las 8 de la noche, los rebeldes con sus afilados machetes se iban a enfrentar a sus crueles dueños para recuperar la ansiada libertad. En triunvirato se alzó Carlota como líder de un numeroso grupo que, tras atacar al administrador de ingenio, también al mayoral y a los capataces, no dudaron en ir a liberar a sus compañeros que estaban presos en las cárceles como Fermina, la líder cana. Otros ingenios, como Concepción, también se alzaron. Carlota era una lucumí yoruba. Algunos apuntan que era natural de Angola, pero no se sabe bien sus orígenes exactos. Las autoridades inglesas y españolas, ante el temor a una posible rebelión como sucedió en Haití, comenzaron a detener a cualquier sospechoso. Y las torturas y los múltiples latigazos hicieron confesar tanto a culpables como a inocentes. Existen registros que en el escarnio acusaron a 3.076 personas, de los cuales el 97% eran negros libres, criollos o esclavos negros. Ejecutaron a 78 presos, entre ellos al gran poeta cubano Gabriel de la Concepción Valdés. 400 fueron desterrados y 600 condenados a muchos años de prisión. El líder de la purga matanzas fue el general O'Donnell, quien con la ayuda de las autoridades de Cuba hicieron una limpia de simpatizantes abolicionistas y, de paso, se quedaron con las fincas y riquezas de criollos y negros libres. ¿Y qué pasó con la rebelión de Carlota y los suyos? Pues Carlota, al igual que ocurrió con los rebeldes de 1533, luchó con todo lo que tenía, pero terminó reducida y presa. Su final fue terrible. No se contentaron con meterla en la cárcel, sino que en venganza por su bravura, la ejecutaron descuartizándola, usando un método medieval. Ataron la parte de una cuerda a cada una de sus extremidades y la otra a varios caballos. Después, azuzaron a los caballos para que tiraran en extremos opuestos hasta que Carlota quedó desmembrada. Por su parte, Fermina y otros cuantos insurrectos fueron fusilados. Solo unos pocos esclavos consiguieron huir hasta la Ciénaga de Zapata, donde eligieron proseguir su lucha por la libertad. No existen cifras exactas sobre las víctimas de las atrocidades cometidas durante los años en los que se permitía la esclavitud. Varios expertos estiman que entre los siglos XVI y XIX, un total de 100 millones de personas fueron deportadas o murieron durante la deportación. Esta cifra se refiere al tráfico total, tanto occidental como oriental, contando también los muertos de las guerras de esclavización. Las estimaciones del número de esclavos que fueron transportados a las Américas alcanzan casi los 14 millones. Y sería otra mujer, en este caso la reina regente María Cristina, viuda de Alfonso XII, quien en 1886 firmó la orden definitiva en la que se ponía fin a la esclavitud en Cuba. Terribles episodios de la historia, de nuestra historia, que son necesarios recordar. Y eso es lo que hicieron precisamente los cubanos cuando pusieron el nombre de Operación Carlota a su incursión en Angola en 1980, porque Carlota es un símbolo para los cubanos y representa los valores de valentía y libertad contra la opresión. Así que si vas a Cuba, no dudes en visitar los restos del ingenio de Triunvirato en Matanzas, lugar donde contemplarás el monumento dedicado a la ya libre negra Carlota. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Tiempo de festivales, ahora mismo se está celebrando el de San Sebastián, muy español, ¿no? Demasiado, bueno, no sé. Yo creo que este año me parece que se ha pasado un pelín, ¿no? Es la edición número 63 de San Sebastián. Yo creo que ya tienen edad para saber un poquito lo que tienen que hacer. Es un festival importante, es un festival de clase A, es nuestro gran festival. Tiene una repercusión internacional un poquito más menor que los otros, ¿no? No es Cannes, no es Berlín, por supuesto no es Venecia. Venecia acaba de celebrarse y también Toronto, y tiene mucha competencia San Sebastián, pero bueno, es nuestro gran festival. Lo que pasa es que, Bueno, pues precisamente porque es el último del año y porque no tiene tanta importancia como los otros, tampoco tiene una concurrencia de películas, yo creo, tan importantes, ¿no? Entonces el Festival de San Sebastián mira un poquito al cine latinoamericano y últimamente está mirando muchísimo al cine español. Yo creo que este año, como te decía, me parece que se ha pasado un poquito. Casi 30 películas españolas, bueno, 28 para ser exactos, compiten o se presentan en las diferentes secciones. Eso sin contar con las 11 películas del Made in Spain, que es una sección especial de películas españolas, claro. Pero es que el número llega casi a 40, ¿no? En la sección oficial, Amenábar, que acaba ya de presentar Regresión, yo creo que con bastante éxito, la veremos ya enseguidita en todas las pantallas. También está Cés Gay, Marc Recha, Alex de la Iglesia, Agustí Villaronga y Manol Uribe y otros 5 más, eso en la sección oficial, es decir, 11 películas de 22, exactamente la mitad. Además es que el resto de la sección oficial, quitando a Terence Davis, que es un director consagrado y muy conocido, los demás son todos nombres completamente desconocidos. Son, bueno, hay nuestra nación oriental, hay del este, hay películas, en fin. Bueno, es verdad que de todas estas películas españolas, algunas son coproducciones, ¿no? Pero que la mitad de la sección oficial, no todas a concurso, sean películas españolas, yo creo que es pasarse un poquito, ¿no? Porque, hombre, es verdad que son nombres importantes, ¿no? En otras secciones está Fernando Colomo, están Paula Ortiz, Pablo Trapero con El Clan, película que va a tener una repercusión grandísima, Dani de la Torre con Desconocido, es decir, bueno, algunos más, Álvaro Longoria, Mercedes Moncada, otros menos conocidos, pero realmente me parece que por este camino yo creo que no vamos bien. Es verdad que todos los festivales en Berlín potencian el cine alemán, en Cannes el francés, etcétera, ¿no? Pero desde luego no he visto nunca que haya esta abundancia de cine patrio en un festival de clase A. Esto es una auténtica exageración. Y dentro de esa exageración, no sé, claro, si se puede considerar película española o no, porque es absolutamente internacional, es un acontecimiento. Después de 6 años ha inaugurado el festival, está fuera de concurso, pero la película de Amenábar parece que lo ha copado todo, ¿no? Pues hombre, de momento sí, y yo creo que va a ser la película que va a ocupar sin duda ninguna la taquilla durante el mes de octubre. Acuérdate, Bruno, que octubre siempre es un mes lleno de estrenos, quizá el que más con abril, ¿no?, de todo el año, pero Regresión va a ser desde luego la película que va a triunfar en la taquilla en el mes de octubre, eso no me cabe duda. Sí que es una película española completamente, la producción es española, el director es Amenábar, y no importa que el reparto sea foráneo y que esté rodada en inglés, bueno, es, ya lo hemos comentado otras veces, es la manera de hacer el cine español de ahora mismo, con fin de que ese cine se vea en todo el mundo, claro. Precisamente la taquilla es uno de los factores en juego en la lista del Super 10, y ahí ya lo saben los oyentes, al super10.com. Con todos los factores en juego, esta semana la lista queda del siguiente modo. Factores que son la taquilla, pero también la crítica y algunos otros. Esta semana en el puesto número 10, José Manuel. Pues en el puesto 10 tenemos a la paloma esta que se posó en una rama para reflexionar. La película de Roy Anderson lleva 15 semanas en la lista, ha bajado un puestecito, está justo ya a punto de caerse. En el puesto número 8, en el 9 está Anacleto, te lo quería saltar a nuestro agente sí. Secreto favorito, la película de Javier Ruiz Caldera, segunda semana. Pues casi va a ir porque ha caído del 4 al 9 en 2 semanas, mucho por venir no le queda. En el 8, ahora sí. Ahora sí, Atrapa la bandera, otra película española, esta es una estupenda película de animación dirigida por Enrique Gato, 3 semanas en la lista, también bajando. En el 7... En el 7 está Fénix, la película de Christian Petzold, una película alemana dura pero realmente interesante. 15 semanas en la lista, esta mantiene la posición. ¿En el 6? Pues también mantiene la posición porque estaba en el puesto 6 la semana pasada. Amar, beber y cantar, la prodigiosa, diría yo, película de Alain Resnais, 2 semanas en la lista. ¿En el 5? Mandarinas, la película más veterana del Super 10, 20 semanas en la lista. La película la ha dirigido Zaza Uruase y es una auténtica preciosidad. En el 4... En el 4 está Una segunda madre, la película de Ana Muilaert, una película brasileña, también veterana ya, 11 semanas en el Super 10. En el 3... pues en el 3 y peleándose duramente por estos puestos de arriba. La verdad es que ha habido solo centésimas de diferencia entre el 3 y el 2. En el 3 está La Visita, la película de terror de M. Night Shyamalan, primera semana en el Super 10, hay que ir a verla porque es estupenda. En el 2, pues justo encima ganando La Mama, la película de Julio Medem, con una extraordinaria Penélope Cruz, con Luis Tosar, primera semana en la lista, es la película de la semana. Y en el 1... pues sigue del revés porque es una película también de animación, pero realmente fantástica, extraordinaria. 9 semanas en la lista, Pete Docter, Ronaldo del Carmen son los directores, y si alguien no ha ido a verla todavía, pues que vaya ya, que la van a quitar. Precisamente la película de la semana en el puesto número 2 se acaba de estrenar, una gran expectación, Julio Medem con Mama. ¿Sabes cuál es el amor más grande que existe en el mundo? Pues el que sale de una madre a su hijo. Y el que el hijo le devuelve a su madre. ¿Cuándo se notó este bulto? Hace 2 meses. Tengo algo malo. No tiene por qué ser malo. ¿Es tu hija? Va a serlo. Lo que daría yo por irme con mi niño a Siberia a buscarle una hermanita. ¿A ti qué te pasa? ¿Estás enferma? Tengo cáncer de mama. No tengas miedo. ¿En qué creo yo? En la vida. ¿Qué es lo único que sabemos que tenemos? Te juro por Dios que si pudiera dar ya mi vida por la tuya. ¿Quién se lo va a decir a mi hijo? Julio Medem sabe escribir muy bien, pero también, sobre todo, sabe hacer cine de forma extraordinaria. Extraordinaria, Bruno, y además de manera absolutamente personal, porque si es algo esta película, desde luego es una película de Julio Medem. Esta historia de la mujer que lucha contra el cáncer, la mujer que lucha por su vida, la verdad es que es una historia emocionante, no hay más que oír, el tráiler casi emociona tanto como la película, pero ojo, no es una película sensiblera, creo que es una película llena de emoción en el mejor sentido de la palabra, y desde luego, como decía, con todos los elementos del cine de Medem. La película no se puede ver en clave realista. Algunas críticas y algunas objeciones que he oído y que he leído yo a la película, precisamente yo creo que pecan en este sentido, de que, hombre, la película tiene tantos elementos de la imaginación desbordada de Medem, de la poesía de la que imprime a todas sus películas, ¿no? Bueno, pues este ginecólogo que canta, ¿no? Esta niña rusa que aparece y desaparece en la pantalla con un sentido simbólico. Bueno, realmente, si no entras en el juego que te propone Julio Medem, la película no funciona, pero es que yo creo que hay que verla, hay que leerla así. Es una historia de una mujer que lucha, de una mujer que tiene cáncer y que es una mujer como tantísimas mujeres, que yo creo que este es el significado profundo de la película, un homenaje a todas las mujeres que luchan contra la enfermedad y que luchan por su vida. Desde luego, lo que hay aquí es una interpretación realmente fabulosa de Penélope Cruz. Dicen que de Goya, pues naturalmente, estoy convencido ya desde ahora mismo, ¿no? Porque pocas veces hemos visto a Penélope Cruz con tal intensidad, ya no la vamos a descubrir. Penélope hace comedia, hace drama, hace hasta musicales en América, lo que le echen, ¿no? Pero en este registro dramático, que además es como de una mujer tan cercana, tan conocida, una mujer a la que desgraciadamente conocemos porque hemos visto casos como el suyo, ¿no? Bueno, pues Penélope lo borda. Con ella, Luis Tosar está estupendo, Asier Echeandía, también todo el reparto, ¿no? Y es una película, yo creo que, para verla con los ojos bien abiertos, con la imaginación despierta, y si se emociona uno, que se va a emocionar, pues mucho mejor. Fíjate, me estoy emocionando yo con el comentario, con la crítica que has efectuado. Maya 2 se han unido tan extraordinarios. Tenían que hacerlo, tenían que hacer Mama, tenían que llegar a lo más profundo de los corazones, y parece que lo han conseguido, Pues sí, fíjate que Penélope además lo vio tan claro que ella forma parte de la producción también, es decir, ha puesto su dinerito en la película. En el cine siempre eso es arriesgar, ¿verdad? Es tan emocionante casi como la propia película. Bueno, Penélope y Julio han confiado en la película. Yo desde este rincón pequeñito y humilde, desde luego le doy todo mi apoyo. Pues desde aquí se lo damos, con emoción, por supuesto, que además es la palabra de esta noche. Julio Medem con Mama, con Penélope Cruz, con Luis Tosar, una gran película, película de la semana, puesto número 2 en la primera semana. Bueno, va a ser extraordinario, sin lugar a dudas. Como extraordinarios son los comentarios, que continuarán, por supuesto, la semana que viene, de José Manuel Escribano. José Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y mañana vuelve este programa, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, a la 1:30 de la madrugada. Os daremos la bienvenida, diremos que somos campeones de Europa en baloncesto. Y después iremos con nuestras cosas, con la tertulia, con Miguel Pedrero, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández, que van a estar aquí con nosotros junto a Juan José Sánchez Oro, comentando muchísimas noticias interesantes. Será mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero y llegan las noticias, y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Hasta mañana.